de Karen de Tífano hacen reaccionar vivamente a Calimán, quien mira fijamente a la hermosísima joven. ¿Qué dice? ¿Lucas Van Doren pasará esta noche en el castillo? Sí, a pesar de que es noche de luna llena. Comprende. Mi padre desea borrar cualquier sospecha en contra de Lucas y le ha ordenado que permanezca entre nosotros, demostrando así su inocencia. Muy interesante. Mucho, muy interesante. Esta noche será la primera en que Lucas Van Doren esté a nuestro lado. ¿Recurrirá a alguna trampa? Recuerda que anoche lo teníamos cerca y cuando empezó a salir la luna, escapó dejándonos abandonados cerca de los pantanos. Esperemos que ahora no suceda lo mismo, Selina. Calimán, prométame que hará todo lo posible para que se terminen las desavenencias entre usted y papá. Yo estoy en la mejor disposición. Él quiere que todo se solucione y acepta la presencia de un inspector de policía que dará fe de la muerte del profesor Lewis. Eso demuestra su interés por solucionar todo esto, ¿no le parece? Sí. Y es digno de alabar que se da en sus costumbres. Calimán, dígame sinceramente. Sí. ¿Cree usted que el lobo humano vuelva a atacar esta noche? Los azules ojos del hombre increíble quedan fijos en el rostro de la hermosa joven. Sí. Por supuesto que esa bestia humana volverá a atacar esta noche. A pesar de que se exponga a caer prisionero. A pesar de todo, debes saber una cosa, Karen. De existir en verdad un lobo malo por estos contornos, no mide riesgos ni consecuencias. Su instinto asesino lo obliga a atacar sin descanso en todas y cada una de las noches de luna llena. Su bestialidad no mide riesgos y solo piensa en saciar su sed de sangre. Matar. Matar. Solo matar. Puede hacerlo en la aldea como en otras ocasiones. Puede estar acechando en los caminos en espera de algún solitario caminante que se cruce a su lado. Puede llegar aquí mismo como lo hizo anoche, dando muerte al profesor Lewis. Estaremos a la expectativa. Karen, le aconsejo no se aparte del castillo. No. Procuraré tenerla bajo vigilancia. Sí, claro. Esta vez tomaré todas las precauciones. Y mi atención se concentrará en vigilar a Lucas Van Doren. Hágalo. Así saldremos de dudas. Aunque, Karen, me desconcierta el que haya aceptado quedarse entre nosotros. ¿Significa eso que está libre de culpa y que solo las apariencias lo condenan? Yo insisto en que Lucas es el asesino, señor. Lo sabremos esta noche, Salim. Esta noche. Calimán, avanza hasta el ventanal de su alcoba. Mira hacia los grandes patios que circundan el castillo. Revisaremos puertas y ventanas. Estaremos a la expectativa, vigilando a nuestro alrededor. Mi sexto sentido me advierte que a pesar de todo, habrá un nuevo asesinato esta noche, Solano. Noche dominan ya el castillo y los alrededores. El barón de Tífano avanza con paso lento y firme, alejándose del castillo y con la mirada fija en una tumba recién abierta esa tarde. Sus ojillos verdosos quedan fijos en la encorvada y siniestra figura del gitano Zarco. ¿Has terminado ya, Zarco? La tumba está ya lista para recibir un cadáver. Bien, mereces mi aprobación, Zarco. Tu trabajo no será inútil, puesto que aunque Calimán se empeñe en mantener el cadáver del profesor Lewis insepulto, esta tumba recibirá un cuerpo mañana al amanecer. No quieras saber de quién se trata. Solo debes confiar en mi palabra. Mañana esta tumba tendrá un huésped, te lo aseguro. Ahora escucha atentamente mis órdenes. Debes dejar en libertad nuevamente a Lucifer. Líbralo de su cadena y deja que ande libremente esta noche por los alrededores del castillo. Cierra la trampa de la puerta principal, ya que estamos con visita. Sí. Al amanecer llegará un policía. ¿Te dan miedo los policías? Sí, sí. ¿Aún recuerdas que hace años la justicia te condenó a morir ahorcado, eh? ¿Recuerdas también que fui yo quien te salvó de la muerte, eh? Oh, no, no temas. Llegará un inspector de policía traído por Calimán para investigar los sucesos, pero no servirá de nada, puesto que es casi imposible atrapar al asesino. No es fácil capturar a un lobo humano. El gitano Zarco mira temeroso a su alrededor. Luego señala hacia el cielo medio oculto entre la niebla, que cada vez es más densa. ¿Qué dices, Zarco? Sí, claro. También esta noche habrá luna llena. Cuando el viento disipe la niebla, aparecerá la luna. Y llegará el momento en que el asesino se lance al ataque por tercera noche consecutiva. Recuerda, deja al mastín en libertad. Abre la reja principal del castillo y cierra la trampa del foso. Después, quédate vigilando el camino, porque el inspector de policía llegará al amanecer. Vigila, vigila bien, Zarco. El barón de Tífano se aleja hasta perderse entre la niebla. El gitano queda mirando alternativamente la tumba recién cavada y el cielo oscurecido por la niebla. Sus manazas empuñan con firmeza la pala y lentamente se aleja con movimientos siniescos. Todo está dispuesto para aguardar a que salga la luna llena y con ella la presencia del asesino. Calimán permanece inmóvil, cruzado de brazos, contemplando con expresión dolorosa el frío cuerpo tendido en la cama y cubierto con la sábana. Van a cumplirse 24 horas de la muerte del infortunado profesor Lewis, y Calimán ha ungido el cuerpo con un líquido de hierbas del Tíbet que evita la descomposición del cadáver. Calimán reza casi en silencio por el descanso del alma del anciano profesor. Mientras que el pequeño Solín permanece a su lado, impresionado y nervioso al verse cerca de un cadáver. Y que la benevolencia del Todopoderoso acoja en su reino el alma del anciano profesor Lewis. Amén. La pálida luz de una vela en el candelabro ilumina con rojizos fulgores el rostro de Calimán, que revela su tristeza, recordando el brutal asesinato ocurrido la noche anterior. Solín interroga débilmente. ¿Pasaremos la noche aquí? No, Solín. Dejaremos en paz el cadáver mientras nos reunimos con el barón, Karen y Lucas Van Thorn. ¿Crees que el inspector de policía llegue esta noche? Probablemente hasta el amanecer. Si es que nuestro amigo, el campesino, cumplió las órdenes. ¿No te parece extraño que el barón de Tífano acepte la presencia de un policía? Al principio se enfureció al saber que habías mandado llamar a un inspector. Su actitud obedece al afán que tiene de demostrar que Lucas Van Thorn es inocente. Pero entonces, ¿quién es el asesino? Solín, si damos por cierto que existe un pueblo al otro lado de los pantanos habitado por lobos humanos, podemos pensar que alguno de ellos se atreve a llegar hasta el castillo. Y si lo hizo anoche, ahora también vendrá. ¿No habrá que tener los ojos muy abiertos? Sí, desde... ¿Escuchas? Sí. Ahí está ya. El aullido anunciando su presencia. El tétrico aullido de un lobo solitario hace estremecer al pequeño Solín. Con ojos desmesurados mira a Calimán al tiempo que dice... ¡Ahí está ya! Calma, Solín. No empiezas a sentir miedo. Creo que ese aullido proviene de Lucifer, el mastín favorito del barón de Tífano. No creo que sea un lobo humano. ¿Por qué? Aún es muy temprano. Falta aún que el viento disipe la niebla que cubre los contornos y luego aparezca la luna llena. Ven, salgamos de aquí, que debemos estar reunidos con nuestros amigos. Dejemos en paz el cadáver del profesor Lewis. Abandonan la alcoba mortuoria y Calimán hace girar la llave en la mohosa cerradura. Esperemos que mañana el asesino esté prisionero y entonces el alma del profesor Lewis pueda descansar en paz y su cuerpo reciba sepultura. En marcha, Solín. Las velas de los candelabros, empotrados en los viejos muros, iluminan tenuemente el salón principal del castillo. El barón de Tífano mira fijamente a Lucas Van Doren, quien permanece inmóvil, acomodado en el viejo sillón de cuero, con la vista fija en las flamas de las velas, que danzan débilmente. ¿Te sientes tranquilo, Lucas? Sí, señor barón. Aunque preferiría estar en mi cabaña. No será esta noche, Lucas. He planeado una velada divertida y tú eres el invitado especial. Nunca antes habías pasado una noche aquí y ahora será una ocasión especial. Karen. Sí, papá. ¿Por qué no nos alegras un poco tocando el piano? Dicen que la música es el mejor bálsamo para tranquilizar los nervios. A pesar de todo, Lucas está nervioso y la música lo reconfortará. Como tú ordenes, papá. La hermosa joven se acomoda frente al piano y los ojos de Lucas Van Doren la siguen en sus movimientos. El varón mira desde la ventana y exclama... ¡Oh! El viento empieza a disipar la niebla. Pronto aparecerá la luna llena. Señor barón, yo quisiera... ¡Lucas! Quédate ahí quieto. Karen va a deleitarnos con buena música. ¿Qué esperas, hija? Las notas de aquella romántica melodía adquieren una expresión extraña. Parecen resonar tristemente contra las viejas paredes del salón. Lucas Van Doren se muestra cada vez más nervioso. Gruesas gotas de sudor empiezan a perlar su frente pálida, mientras que el barón se acomoda en el sillón de terciopelo rojo, enfundado en su traje negro, con la bufanda roja atada al cuello. Es la viva estampa de un hombre de épocas pasadas. La hermosa Karen continúa tocando el piano, pero no puede contener una sensación de miedo, que es como una mano fría que le acaricia la espalda. ¡Oh! ¿Qué sucede, Karen? Es que... ¿me oyeron? Fue un aullido. Me parece que... Sigue tocando. Pero... Hazlo, hija. Karen hace esfuerzos para contener su angustia. Sus claros ojos se mueven alternativamente, mirando a Lucas Van Doren y a su padre. Luego, mira hacia la ventana, descubriendo que el viento disipa la niebla. De pronto, una voz resuena desde lo alto de la escalinata. Lamento llegar tarde, señores. Calimán, lo esperamos. Bienvenido. Calimán y el pequeño Solín avanzan hasta el centro del salón. El hombre increíble mira fijamente a Lucas Van Doren. ¿Cómo se siente, Lucas? Déjeme tranquilo. Lucas, quedamos en portarnos amistosos, al menos por esta noche. Tome asiento, Calimán, y deleitemos el espíritu con esa hermosa música que Karen interpreta. La noche apenas empieza y esta será una velada deliciosa, deliciosa. Las notas de aquella melodía retumban entre las viejas paredes del salón del castillo. Karen continúa tocando el piano, mientras que el barón de Tífano la mira fijamente, como tratando de adivinar sus pensamientos. Calimán y el pequeño Solín ocupan asientos cercanos al gran ventanal, y Lucas Van Doren entrelaza las manos nerviosamente, mientras el sudor resbala por su rostro demacrado. ¿Es necesario permanecer aquí toda la noche? Estoy cansado. Si ustedes me lo permiten, me gustaría ir a la alcoba a dormir. Es tarde y... Quédate quieto, Lucas. Pero... Tranquilízate. No hay nada por qué preocuparse. ¡Resta de nuevo ese aullido! No debe preocuparse, Karen. Creo que es Lucifer quien aúlla. ¿No es cierto, señor barón? Sí. Está usted en lo justo. Ordené a Zarco que dejase libre a Lucifer también esta noche. Lucifer aúlla porque advierte que falta muy poco para que aparezca la luna llena. Oh, ¿qué es lo que están esperando? No comprendo por qué tengo que estar aquí. Lucas, siéntate. Esta noche todos estaremos reunidos. La luna llena saldrá dentro de poco y será una noche inolvidable. Inolvidable. Lucas Van Doren se transformará en bestia asesina. ¿Qué planea el barón de Tífano? ¿Calimán y Solín están en peligro de muerte?